cosas de días atrás. Dijeron que no volvés, dijeron que ahora no estás. Dijeron las cosas que quería escuchar. Mi psiquiatra no da más. Se le humedeció el diván. Mi psiquiatra no da más. Se le humedeció. Si ves que ahora